Nuestro grato está con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es con usted este pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Recuerde que después de esta audición, la emisora en algún momento, en los horarios que ella ha prefijado, transmite el resumen que vamos a hacer de la conversación que hemos tenido durante esta semana. También los invitamos para que ustedes, si tiene acceso a la internet, pueda visitar www.escuelasabática.cl, donde encontrará material auxiliar para engrandecer el estudio de estas lindas y motivadoras lecciones acerca de la unidad y de los rasgos de fe que el cristiano debe tener en este tiempo donde la fe tambalea, donde la fe no es, digamos, algo que está presente en todo. A veces desconfiamos, miramos con incertidumbre el futuro, pero Dios nos ha dado tantas muestras de lo que Él va a hacer y del tiempo que estamos viviendo, y que nos muestre que su venida está muy pronto. Por esto estas cosas hay que tomarlas muy en serio. Esa unidad que debemos tener con Cristo Jesús y con nuestros hermanos. Bueno, es bueno recordar que Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados, en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte, que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida, que era suya. Entonces, esto realmente es un aliciente, o debería ser un aliciente para cada cristiano, saber que gracias al Señor Jesús nosotros no recibimos lo que merecemos, porque todo pecador merece la muerte, y nadie podría decir que no ha pecado. Entonces, tenemos que considerar de que estas doctrinas que hemos estado repasando, hemos estado estudiando, son doctrinas que nos llevan a meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros y que lo que está dispuesto a hacer todavía. Ahora, ha sido interesante cómo la función del Espíritu Santo hizo que todas estas situaciones difíciles que pasó a la iglesia primitiva fueron subsanadas, arregladas, orientadas por él y se llevaron a buen pie. Lógicamente hubo personas que fueron distorsionando y siguieron con su porfía, pero el pueblo de Dios sigue adelante a pesar de los engaños. Nosotros hemos ido conversando acerca de algunas doctrinas básicas de la palabra de Dios y sería bueno que las volviéramos a visitar, cómo estas doctrinas en el contexto de la unidad de la iglesia hacen permanecer a la iglesia en pie y hasta el final. Hay una cosa cierta. Dios tiene un pueblo, una iglesia, la está alimentando, la está adoctrinando, la está guiando, y esa iglesia estará presente y en pie cuando Él venga. Ahora, la Escritura nos dijo, conversábamos, que si esa persona que pertenece a esa creencia fundamental, a lo que dice la palabra de Dios, en algún momento descansa, va a la tumba, Dios ha prometido, y así lo dice Pablo, que lo va a levantar para ver y recibir al Señor en el aire. Y también los que están vivos serán restaurados y transformados para ir todos juntos a morar con Él. Y Apocalipsis dice que habrá un milenio y que allí estaremos siempre con el Señor. Incluso llega a decir la Biblia que juzgaremos a los ángeles, en el sentido de que miraremos por qué razón uno de estos ángeles u otro y otras personas no estarán en ese lugar. Veremos sus actos y la forma en que ellos rechazaron constantemente a la palabra de Dios y los llamados a congregarse en esta iglesia. Deberíamos también tener presente que nuestra justicia no se halla en las obras, sino en la justicia de Cristo, que nos es imputada por la fe, un don inmerecido de la gracia. Ahora, nuestra justicia, y sabes, eso trae a mi mente el recuerdo cuando se me decía que debo hacer buenas obras para ir al cielo. Bueno, creo que eso está vigente en cierta medida. ¿Por qué? Porque cuando yo obtengo la salvación mediante nuestro Señor Jesucristo, mis obras darán testimonio de lo que es mi fe. Entonces, fe y obras no se pueden separar. Nosotros tenemos que tener fe en el sacrificio de Cristo para poder obtener la salvación. Y cuando yo tengo la salvación, eso tiene que notarse. Yo no puedo ser el mismo después de haber recibido la salvación de Cristo. yo no puedo ser el mismo. Tiene que haber un cambio en mí. Tiene que verse en mis obras, en mi forma de ser, en mis decisiones. En todo tiene que notarse ese cambio. Un cambio de mentalidad, un cambio de vida. Entonces, tenemos que considerar esto. Somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de su sacrificio en la cruz. Sería bueno que usted revisara el libro de Santiago, un libro que es muy especial, incluso para Lutero era un libro que quería sacar, no le gustaba porque él miraba que ese libro tenía muchas obras, como que buscaba la salvación por las obras. Pero bien se ha dicho que como resultado de mi fe, de mi confianza, se produce en efecto. Incluso, fíjate, en la primera carta, el primer capítulo, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dificultades. Y de hecho, muchos cristianos están pasando por dificultades justamente por ser personas que observan el sábado en un momento en que la gente no está queriendo hacerlo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Ese es el concepto que hemos estado viendo esta semana. Esa fe que va a traer unidad a la iglesia, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué te parece? Es bueno considerar estos términos, estas indicaciones, porque la unidad se va a mantener en la fe. Y si usted siente que no tiene fe, arrodíllese, háblele a Dios y dígale, Señor, necesito fe, dámela porque quiero creer en ti y hacer tu voluntad. Bueno, deberíamos recordar una vez más lo que dice Hechos, capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es un pensamiento que debería estar presente en nosotros todos los días. No hay otro, no hay una persona a la cual nosotros podemos confesarle nuestros pecados. Solamente se confiesan directamente a Dios. Por eso que el cielo está abierto para recibir sus peticiones, para recibir sus inquietudes. Increíble cómo uno mirándola en el Nuevo Testamento, cómo el Espíritu Santo orientó a los discípulos a tomar las mejores decisiones, cómo esa iglesia fue fortalecida. Basta que usted vea dos discursos solamente. El de Esteban, un discurso que no lo terminó lamentablemente, no hizo el llamado, porque diríamos así, porque la multitud se fue contra él. El discurso de Pedro, en el cual tuvo un resultado diferente. ¿De dónde sacó tanta palabra Pedro? De la unión que tuvo con Cristo y de la unción del Espíritu Santo. Y usted también puede hacerlo de la misma manera. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos entonces en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.